Este programa no necesariamente refleja el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris por Radio Universidad Veracruzana. Comuníquense con nosotras, con nosotros. Estamos en los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp en el 2281-040477 y por Facebook estamos como Radio V. Yo soy Silvia Susana Jácome y tengo el gusto de saludar a nuestro invitado de hoy. Él es Jairo López, profesor e investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, Jairo? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvio, y muchas gracias por la invitación. Pues encantadas, encantados de tenerte aquí en estos espacios y para que nos hables de este tema que pues es muy importante, sobre todo cuando hablamos de la diversidad sexual y genérica, pues el tema de los derechos humanos. ¿Cómo andamos en esta cuestión? Pues no solamente en México, sino en América Latina. Bueno, yo diría que andamos bien y mal. Uh-huh. Vivimos en el continente, en todo el continente y en México, una paradoja bien importante, y es que somos, en términos formales, una región, podríamos decir, de vanguardia en el reconocimiento de cierto tipo de derechos. De las minorías sexuales, de la diversidad y de derechos que tienen que ver también con el campo de reconocimientos de los derechos sexuales y reproductivos. En algunos casos tenemos situaciones como las que se viven en Uruguay, en la misma Colombia, etcétera, donde tenemos, digamos, algún grado de reconocimiento destacado de cierto tipo de derechos, como son el matrimonio igualitario, los derechos a la identidad de género, etcétera, donde hay un avance muy importante en materia formal y legal. Pero sin embargo, en la misma región tenemos casos tan dramáticos donde todavía se sigue criminalizando y penalizando la homosexualidad, como en algunos países del Caribe, de algunas islas caribeñas, y países que han avanzado muy poco realmente en el reconocimiento de los derechos humanos de la diversidad sexual. Entonces tenemos situaciones, digamos, muy contradictorias en una misma región. Y esa misma lógica y esa misma dinámica la vivimos en México, y creo que es un caso supremamente interesante e importante en la región porque condensa todas las contradicciones que vivimos en el continente. Y es que si podemos tener lugares como la Ciudad de México, Coahuila, que están al nivel, si se quiere, de Uruguay, de reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, donde está reconocido el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, está obviamente pues despenalizada la homosexualidad, pero no solo eso, sino que hay leyes de avanzada contra la discriminación, etcétera, etcétera. Si tenemos esas realidades en lugares como Ciudad de México y Coahuila, también es cierto que tenemos realidades como las de, bueno, la mayoría de los estados, uh-huh, donde lo que tenemos es justamente una falta de avance en el reconocimiento formal de los derechos de la diversidad sexual, de los derechos humanos de la diversidad sexual, y que tenemos realidades casi no como las de las Antillas caribeñas, pero prácticamente, más allá de la despenalización de la homosexualidad, no hemos avanzado mayor cosa. Yo estoy hablando de estados como Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa, Querétaro y un largo etcétera, donde hemos avanzado muy, muy poco en México en esa materia. ¿Y en Veracruz cómo andamos? Bueno, en Veracruz estamos mal. Estamos... Uh-huh. Si pudiéramos catalogar como tres niveles de reconocimiento de tres tipos de avance que ha habido en México, podríamos decir, tenemos los casos, digamos, más esperanzadores, la Ciudad de México, Coahuila, el mismo Campeche y Colima, donde ha habido un avance formal en el reconocimiento de los derechos que ya mencioné. Y tenemos casos sumamente, pues, ya alarmantes, como los de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, donde más allá de la despenalización de la homosexualidad no hemos avanzado ni siquiera en leyes de, que tipifiquen la discriminación como un delito, etcétera, etcétera. Y Veracruz lo tenemos en un dentro de un conjunto de estados como Aguascalientes, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, etcétera, donde ha habido un avance, por lo menos en términos de discusión pública y legal sobre la discriminación, de generar políticas contra la discriminación, pero no hemos avanzado en términos de derechos concretos como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la tipificación de los crímenes de odio, que es algo muy importante y sobre lo que no hemos avanzado nada en Veracruz y en gran parte de México. No tenemos tampoco reconocimiento de identidad de género, etcétera. Entonces, digamos, Veracruz entra dentro de los casos que podríamos relacionar con las zonas del mundo donde menos avance ha habido el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, estando tan cerca de la Ciudad de México, faro de vanguardia en esa materia en el mundo. Claro, y bueno, también sabemos que una cosa es que existan leyes y políticas públicas que desde luego benefician y apuntan hacia un reconocimiento de estos derechos, pero también ya cuando nos vamos a los hechos, a la realidad, a esto que hablabas de los crímenes de odio, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Veracruz son cifras muy elevadas y que pues también vivimos, aun cuando, insisto, está contemplado, por ejemplo, en la ley de contra la discriminación, pues sabemos que hay discriminación a personas homosexuales, trans, por pues cuestiones de salud, cuestiones de educación. Recientemente teníamos aquí el caso de una chica trans, adolescente, que no pudo estudiar la secundaria porque ninguna escuela secundaria pública la aceptó con su real identidad, ¿no? Entonces, pues sí, una cosa son las leyes y otra, pues, las realidades de facto que vivimos día a día. Claro, eso es muy importante. Por eso decía que el continente mismo y México, como una condensación de todo esto también, es un escenario de muchas paradojas. Porque podemos haber vivido avances significativos en materia de reconocimiento formal, pero también es cierto que es una región, y México también, que vive, por ejemplo, experimenta altos índices de violencia homofóbica y esto que ya muy claramente se ha definido como los crímenes de odio, ¿cierto? Que a alguien lo asesinan, lo violentan por no seguir los cánones heteropatriarcales sobre los que se construyen nuestras sociedades, ¿cierto? Es decir, los patrones tradicionales con un sustento moral y religioso muy fuerte, a partir de los cuales se vive la sexualidad, los roles de género, etcétera. Y tenemos índices de crímenes de odio muy altos. Brasil es uno de los focos rojos en el mundo de crímenes de odio. Y bueno, ya vemos que esto ha ido también de la mano con una escalada también política, institucional, basada en la discriminación. Pero no solo Brasil, Colombia, México también tienen altos índices de violencia homofóbica, y que va de la mano también, como tú lo dices, con todavía, digamos, unas prácticas institucionales muy ancladas en el pasado, ¿cierto? Que más allá de que hemos avanzado en términos formales en algunas partes y en algunos espacios geográficos, las instituciones todavía están muy atrasadas en términos de los cambios que deben generar a su interior para realmente poner en marcha eso que formalmente se empieza a reconocer. Y eso es un problema muy grave. Ahora bien, yo también siempre... que me gusta, a mí también siempre me gusta señalar, digamos, el hacia dónde vamos, y creo que siempre es mejor tener un marco legal que nos proteja, claro, por lo menos que nos reconozca, a no tener ni siquiera ese marco legal que nos proteja y nos reconozca. Pero sin duda estamos en una situación en la que nuestras instituciones van a paso de tortuga en comparación a todo lo que hemos estado avanzando, por lo menos en los últimos 20 años en la región. Ahora, señalas muy bien que en México, como país, hay un puñado de estados en donde se reconocen algunos de estos derechos. Y bueno, de la Ciudad de México sabemos, ¿no?, toda la trayectoria y la tradición de sociedad civil organizada y que ha logrado muchísimas cosas. Pero me llama la atención, por ejemplo, estados, pues incluso geográficamente pequeños como Colima, Nayarit, donde ya hay una ley de identidad de género, uh-huh, también. ¿A qué atribuyes que en estos estados hay avances y en otros de plano hay retrocesos muy graves? Bueno, esa sin duda es una de las preguntas que todos y todas tenemos cuando estudiamos y nos dedicamos a tratar de entender cómo, por ejemplo, generar estrategias para mejorar la incidencia, etc. La literatura, bueno, los estudios especializados dicen, bueno, hay varios factores. La competencia, por ejemplo, política es un factor importante porque da más espacio a que este tipo de agendas progresistas que incluyen minorías, etcétera, puedan tener un espacio de visibilización, de empuje, etcétera. Que haya un poder, por ejemplo, judicial y cortes que también apoyen a los movimientos, sacando sentencias, fallos, ¿cierto?, a favor de las perspectivas más progresivas y asertivas en materia de derechos humanos, etc. Pero sin duda lo que tenemos en México, retomando los casos, por ejemplo, que tú mencionas, es que, por ejemplo, son casos donde no ha habido históricamente mucha competencia partidista, por ejemplo. El PRI fue siempre el partido de gobierno, entonces se caen, por ejemplo, varias de las tesis que la literatura sí tiene sobre esto, etcétera. Y lo que encontramos sin duda es que la influencia de facto y el lobby que son capaces de realizar y de promover los grupos conservadores, entiéndese por estos religiosos, uh-huh, y no religiosos, conservadores, uh-huh, en todo el sentido de la palabra, es el factor fundamental. Es decir, allí donde los grupos conservadores tienen poder de veto, capacidad de incidir y plantear agendas legislativas, este tipo de agendas y este tipo de derechos sufren bloqueos muy importantes. Y bueno, el caso veracruzano, tal vez ahora lo podemos platicar más, es un fiel reflejo de eso que estoy mencionando. Sí, claro que sí. Bueno, pues muy interesante. Y ahora que volvamos, hablaremos sobre esta situación en particular, que efectivamente hemos visto esta influencia tan grande de los grupos conservadores. Pero antes vamos a escuchar un popurrí del mariachi Arcoíris de Los Ángeles. Es interesante cómo se forma este mariachi. Bueno, pues a partir del rechazo de varios grupos que pues discriminaban, ¿no?, hablando de esta discriminación que no solamente en México, en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad podemos encontrar estas realidades. A partir de que sufren discriminación en Los Ángeles, deciden unirse, juntarse y formar un grupo de mariachi que, bueno, suena bastante bien y lo vamos a escuchar. Regresamos. Esta canción. conoce algún arco iris, te diré que me lo pintes tú. Si lo pintara Molina, yo diría que para Dina Luz. Cuentan que los arco iris y que nace en la Nevada, frente a Valle Tupac. Y después de un aguacero y que se esconden en la sabana, cerquita Patillán. Y luego las golondrinas y que salen para que el sol las mire. Y después desaparecen en el aire como los arcoíris. Y tú. Tú eres mi arcoíris, Dina Luz. Tú eres mi arcoíris, Dina Luz. Tú eres mi arcoíris. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris por Radio Universidad Veracruzana. Comuníquense con nosotras, con nosotros al 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentran como Radio V. Estamos platicando con Jairo López, profesor e investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, y comentábamos acerca de cómo en Veracruz estos grupos conservadores, muchos de ellos vinculados con las iglesias, han frenado el avance de los derechos de la diversidad sexual. Sí, es algo, bueno, a raíz de la pregunta que hacías y lo que veníamos comentando de, bueno, cómo entender que en México tengamos todas estas realidades tan, tan contrapuestas. Es decir, somos en algunas zonas faro de reconocimiento mundial, o sea, ni siquiera en América Latina, en el mundo, lo que ha pasado en la Ciudad de México es reconocido. Y tenemos otras regiones como en la que nos encontramos donde hemos avanzado muy poco. Y por el contrario, lo que vemos a diario cuando abrimos la prensa, cuando leemos los periódicos, es que hay un aumento sistemático de los crímenes de odio, de la violencia homofóbica. Hay episodios como el que nos compartías, pues muy penosos, de todavía cómo las instituciones siguen funcionando bajo lógicas, podríamos decir, del siglo pasado, ¿cierto? Porque si algo ha tenido, algo ha caracterizado el siglo XXI, es que ha sido el siglo de los derechos, de la diversidad y de los derechos de, también, bueno, de las mujeres, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos, bueno, era cómo entender esto, y uno de los elementos que yo he encontrado en los trabajos que he realizado es la capacidad de veto que puedan tener los grupos conservadores, no solo para movilizar personas, sino para imponer sus agendas en los legislativos, porque todos recordamos y todas recordamos que México tiene esa particularidad que lo hace muy especial, y es que al ser un estado federado tiene estas disposiciones legislativas estatales donde los congresos estatales tienen capacidad de legislar en materia civil, por ejemplo. Entonces los congresos estatales tienen la autonomía de legislar en torno, por ejemplo, al matrimonio igualitario, o tienen la capacidad de tipificar cierto tipo de delitos, etcétera. Entonces estos grupos conservadores han sido muy estratégicos en entender que la batalla en la Ciudad de México ya la tienen perdida, y en reforzar el veto que imponen en los estados para impedir el avance en esta materia. Y este es un elemento que hace muy particular al caso veracruzano, no solo por la influencia que los partidos conservadores como el PAN puedan tener en la región, sino por la influencia que la Iglesia Católica tiene para marcar agendas legislativas. Y esto ha sido pues determinante a la hora de bloquear las reivindicaciones en temas de derechos humanos. Exactamente. Y ahora vemos también cómo pues estas organizaciones conservadoras hacen alusión, incluso han inventado este término de la ideología de género para atentar no solamente contra los derechos de la diversidad sexual, sino los derechos de las mujeres, ¿no? Y sin embargo, creo que no hemos sido capaces como sociedad civil, como activistas, de establecer las alianzas que nos fortalezcan tanto desde los movimientos LGBTI como de los movimientos feministas. ¿Tú cómo ves este asunto? Sí, claro, es un tema muy importante y delicado también. Esta idea que han movilizado muy bien desde los años 90, según la cual lo que ha pasado con toda la avanzada de reconocimiento de derechos de las mujeres, primero y después de esta idea de los derechos relacionados con el género, que abre toda la puerta pues, a los derechos de la diversidad sexual, esta idea que han sabido movilizar diciendo que todo esto es parte de un casi, y así lo definen ellos, casi como de una política orquestada, uh-huh. ¿cierto? Desde Naciones Unidas para imponer lo que ellos llaman la ideología de género, que debemos entender que básicamente lo que ellos están entendiendo por ideología de género es que hay una serie de ideas y valores que están avanzando y que van en contravía de lo que ellos consideran que es natural, y que lo que ellos consideran que es natural es que la sexualidad es simplemente el fundamento de la sexualidad es la reproducción, simplemente la reproducción, de que hay una diferenciación natural entre ser hombre y ser mujer, y que esto pues según la lógica de estos grupos conservadores, pues permite entender que haya roles asignados a los hombres y a las mujeres en la sociedad, ¿cierto? Etcétera. Que la familia es una organización también natural, dicen ellos, ¿cierto? Orientada a la reproducción, justamente. Y por eso entonces se define la familia como la unión entre un hombre y una mujer, porque está orientada simple y básicamente a la reproducción, etcétera. Entonces lo que ellos ven es que todas estas ideas con un sustrato moral y religioso muy claro están siendo cuestionadas, ¿cierto? Y están siendo revertidas, por lo menos en términos de derechos y de reconocimiento. Entonces ellos dicen, todo esto que nos está quitando nuestros privilegios, todo esto que está atentando contra nuestras formas de ver el mundo, basada en principios morales y religiosos, no es más que una ideología. Y lo han sabido plantear muy bien, y lo han sabido plantear también que han tenido un crecimiento enorme en todo el mundo, y bueno, y en América Latina en los últimos 3 años, por lo menos 4 años, han tenido un crecimiento absurdo. O sea, tienen presencia mediática, tienen presencia en las calles, han posicionado la discusión como si realmente se tratara de un tema de una ideología que se está tratando de imponer, etcétera. Y esto ha generado muchos, digamos, dilemas al interior de los movimientos y de los colectivos y las organizaciones que defienden derechos, porque si bien en un principio este discurso estuvo orientado a atacar a los derechos de las mujeres, a las reivindicaciones de las mujeres, se ha fortalecido en los últimos años el discurso, orientándose a partir, bueno, de prejuicios, discriminaciones, estigmas hacia las minorías sexuales, ¿cierto? Pero no es un discurso que se dirige solo hacia las minorías, es un discurso que va dirigido hacia todo aquello que cuestiona esto que ya mencionamos. Uh-huh. Y el movimiento feminista cuestiona esos valores morales, religiosos, y el movimiento de la diversidad también los cuestiona. Ahora, al momento en que los grupos conservadores saben dirigir muy bien sus peleas, fragmentan también como las agendas de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, ellos, cuando se van a oponer al aborto, no te van a hablar de ideología de género, aunque son los mismos. Uh-huh. Cuando se ponen al matrimonio igualitario, sí te hablan de ideología de género, aunque son los mismos. Uh-huh. Con los mismos recursos, las mismas estrategias, las mismas prácticas. Y creo que ahí, bueno, ahí como bien mencionabas tú, hay todo un campo en el que debemos reflexionar de cómo estos discursos están, nos están interpelando a todos los que creemos en una sociedad que reconozca los derechos de todos y todas. Y bueno, hay una de las ideas que yo siempre presento, expongo y que creo que es algo que deberíamos discutir todos y todas, es que además de ser un ataque a las mujeres y además de ser un ataque a las minorías sexuales, es un ataque a los principios de cualquier sociedad que se quiera presentar como democrática. Claro. Porque es un ataque que va en contra de los derechos, y los derechos, las libertades y las autonomías son el fundamento de cualquier democracia. Uh-huh. Y creo que no hemos entendido, digamos, la gravedad de lo que está en juego. Exactamente, y bueno, vemos también que pues el panorama no parece lucir muy, muy alentador, porque el actual presidente pues ha, por un lado, ha evadido posicionarse con respecto al aborto, por otro lado también sus posturas con respecto a los derechos humanos de la diversidad sexual ha sido muy ambigua. En alguna ocasión ha hablado de poner a consulta el matrimonio igualitario, por ejemplo. Y por otro lado, también se habla de que existe el proyecto de dar concesiones a grupos evangélicos para que manejen medios de comunicación, por ejemplo. Sí, es algo, bueno, que va más allá, justo como veníamos mencionando, uh-huh, de un tema o de las minorías o del aborto. No, es un tema que tiene que ver con los principios que fundamentan a nuestras sociedades como sociedades democráticas y que tiene que ver con esta idea de hasta dónde realmente los gobiernos están dispuestos a seguir profundizando en el reconocimiento de los derechos y de los derechos humanos en general. Y lo que hemos tenido, bueno, no es solo con este gobierno, con lo, bueno, tuvimos dos, sobre todo el segundo gobierno del PAN, pues que, que tenía una clara agenda, bueno, antiderechos en esta materia, etcétera. Pero lo que sí hemos tenido es como un reflejo de lo que está pasando en toda América Latina. Recordemos lo que es hoy Brasil con Bolsonaro, claro, y los grupos evangélicos totalmente empoderados en el Congreso y en el Ejecutivo con Bolsonaro. Recordemos lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump y su discurso también misógino, discriminatorio, etcétera, etcétera. Y recordemos lo que ha pasado en los últimos 3 años con toda la influencia que han tenido los movimientos conservadores para oponerse a políticas de educación sexual con perspectiva de género. Estos movimientos de con mis hijos no te metas, que tienen tienen muchas de sus bases justamente en estas iglesias evangélicas, en esta cantidad de iglesias que se han multiplicado en la última década en toda la región y en la iglesia católica. Bueno, recordemos lo que pasó en Costa Rica. Tuvimos en segunda vuelta un candidato evangélico, uh-huh, abiertamente antiderechos. Entonces es un reflejo de lo que ha pasado. Obviamente se agrava aún más cuando el que ya es presidente en funciones no, y que ha pasado en todo el continente, cuando el que es presidente en funciones no tiene una posición clara de por lo menos rechazar los mensajes de los discursos de odio. No digamos apoyar las agendas, él podrá tener sus razones para no apoyarlas, pero como presidente, como ejecutivo federal, debería por lo menos expresarse en contra de la manifestación de los discursos de odio. Y eso es algo que no ha pasado ni en México ni en América Latina, y es, digamos, algo que ha todavía fortalecido más estas organizaciones conservadoras, porque tienen el espacio libre para avanzar con sus discursos de odio, avanzar con sus discursos antiderechos, y ningún gobierno literalmente en América Latina les ha dicho por lo menos, hey, hay límites en la esfera pública, ¿cierto? No podemos, uh-huh, permitir que un discurso de odio se fortalezca en eso. Y es algo que pasa también acá en México. Exactamente. Bueno, pues vamos a continuar con la plática, platicando con Jairo López, pero antes escucharemos una reseña de libros que nos hace la librería Hipeiron. Regresamos. Libertad y respeto a través del arco iris. Hola, hola y bienvenidos de nuevo a la sección de recomendación literaria. Hoy tenemos el libro Bienvenido a la Familia, de la editorial Juventud. Este libro está escrito por Mary Hoffman y tiene ilustraciones de Ross Aswin. Es un álbum ilustrado que se recomienda para niños mayores de 5 años. En este libro podrán encontrar las diferentes maneras en que un bebé o un niño pueden llegar a una familia, a través del parto natural, de la adopción o de la familia de acogida, así como los distintos tipos de familia que existen: monoparentales, papás del mismo sexo, etc. Se trata de un libro con información muy bonita, muy clara y con un mensaje muy importante y positivo. Cada familia es diferente y cada familia es igualmente válida y especial. No importa cómo o cuándo llegan a la familia los niños, lo esencial es que se sientan felices en ella. Este libro lo podrán encontrar, como siempre, en la librería Hiper. Los esperamos por aquí y feliz lectura. ¿Qué tal? Soy Enrique Adonai. Hoy te voy a hablar sobre un tema que a lo mejor no te pasa por la cabeza, pero que si lo tienes en cuenta podría cambiar y mejorar tu vida. El VIH no tiene síntomas específicos a la hora de entrar en el cuerpo humano, solo se instala y espera atacar. Es un problema de salud a nivel mundial que debemos tratar sin estigmatizar, ya que mucha gente vive con el virus y en la actualidad no es sinónimo de muerte, siempre y cuando se detecte y se trate a tiempo. Por ello, te invito a que hagas una prueba para constatar tu situación para con este virus. ¿Quiénes deben hacerse la prueba? Casi todos deberían hacérsela. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades a nivel mundial recomiendan que todas las personas entre 13 y 64 años de edad se hagan la prueba del VIH al menos una vez como parte de su atención médica de rutina y que las personas con ciertos factores de riesgo se las hagan más seguido. Por ejemplo, las personas que tienen más de una pareja sexual, las que tienen enfermedades de transmisión sexual, las que se inyectan drogas y los hombres homosexuales o bisexuales que tienen probabilidades de estar en alto riesgo y deberían hacerse la prueba al menos una vez al año. ¿Por qué debe hacerse la prueba? La prueba del VIH puede dar información importante y ayudar a mantenerse seguro y a mantener seguras a otras personas. Saber si se tiene o no el VIH puede darle tranquilidad y la única manera de saberlo con seguridad es haciéndonos la prueba. Hacerse la prueba del VIH es una parte normal de la vida y si todos los demás lo están haciendo, usted también puede hacerlo. Y si averigua que es VIH positivo, recibir tratamiento para el VIH mejorará su salud, prolongará su vida y reducirá mucho las probabilidades de que se lo transmita a otras personas. Y si la prueba sale negativa, también es importante porque servirá para tomar decisiones saludables para prevenirlo. ¿Qué tipos de pruebas hay para el VIH? Hay tres tipos amplios de pruebas del VIH disponibles: pruebas de anticuerpos, pruebas combinadas o de cuarta generación y pruebas de ácido nucleico. Las pruebas del VIH se pueden hacer en sangre, secreciones bucales u orina. Los resultados pueden estar listos en tan solo 20 minutos o en unos días, según el tipo de prueba que se haga. Las pruebas pueden detectar el VIH con precisión. Sin embargo, ninguna de ellas puede detectarlo inmediatamente después de la infección. La rapidez con la que las pruebas pueden detectar la infección dependen de varios factores diferentes, incluido el tipo de prueba. No dejes de hacerte la prueba. Hacerlo es fácil, es gratis, rápido y confidencial. Soy Enrique Adonai. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche, en línea o por la frecuencia de Radio V 90.5 FM. ¡Hasta la próxima! Estamos de regreso en A Través del Arcoíris por Radio Universidad Veracruzana. Estamos conversando con Jairo López, él es profesor e investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la UV, sobre los derechos humanos de la diversidad sexual, pues tanto en México como en América Latina. Y platicábamos que en Sudamérica, bueno, pues también hay una presencia fuerte de estos grupos conservadores, en Perú, por ejemplo, con mucha fuerza influyendo sobre la educación. Y en otros lugares, ¿cómo ves en general el panorama en América del Sur? Sí, justo hablábamos de eso también un poco ahora fuera del aire y es, uh-huh. Es bueno, hemos avanzado, digamos, tenemos que entender que estas reacciones que se dan justamente son eso, son reacciones. Y una reacción es algo que pasa después generado por otra acción. Y en este caso tenemos un continente en el que hemos ido avanzando formalmente en el reconocimiento de ciertos derechos. Tenemos un sistema regional de derechos humanos, como es el sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte, que ha avanzado también en el impulso de la agenda de los derechos de la población LGBTI, ¿cierto? Ya con sentencias, con perspectiva de este tipo, etcétera, les ha abierto el espacio, etcétera, y han avanzado también impulsando políticas de educación sexual, también con perspectiva de género. Entonces, y todo esto ha pasado en un lapso, digamos, de 10 años. Recordemos, bueno, todos y todos los oyentes deben saber que la homosexualidad, por ejemplo, era considerada una enfermedad hasta hace muy poco, ¿cierto? Uh-huh. Y todo este reconocimiento formal ha sucedido en el lapso, digamos, de 10 años, ¿cierto? A mí no me gusta decir que fue muy rápido porque pues llevamos siglos y siglos de discriminación, pero si entendemos que pasamos de una situación en la que era criminalizada la homosexualidad simplemente a que hay un reconocimiento cada vez más grande en términos formales de los derechos de la diversidad sexual, podemos hacernos a la idea de la ruptura tan fuerte que esto representa para los grupos conservadores, para las personas que han asentado sus ideas del mundo tradicionales a partir de estos valores que ya mencionábamos en la sección anterior, ¿cierto? Es decir, hasta hace 10 años su visión del mundo era la que predominaba en la ley. Uh-huh. Y ha sido cuestionada. Entonces esto genera reacciones muy fuertes porque hay privilegios que son cuestionados, privilegios que son atacados. Que está muy bien que sean atacados esos pueblos, claro. Pero tenemos que entender la lógica para entender por qué se generan estas reacciones tan fuertes. Entonces lo que tenemos en todo el continente es una generalización de estas reacciones de manera muy coordinada, con movimientos, con organizaciones, con sedes en los diferentes países que tienen circulación de un país a otro. Entonces, por ejemplo, ahora que tú tocabas el caso peruano, que fue un caso muy, muy ilustrativo, porque el gobierno nacional trató de generar una reforma curricular nacional, como lo que pasó aquí en México, pasa cada 2 años cuando se quiere impulsar una reforma curricular, no muy revolucionaria, simplemente que le enseña a los chicos y a las chicas desde temprana edad de que el cuerpo y la sexualidad son cosas personales y que se deben vivir con libertad y responsabilidad, así es, genera reacciones, ¿cierto? Y el caso peruano fue muy, muy llamativo porque la reacción fue muy fuerte al punto que llevó a que el gobierno federal tuviera que echar para atrás la reforma nacional en la currícula. Pero esto mismo que pasó en Perú, pasó en Colombia, pasó en Paraguay, pasó en Bolivia, pasó también en Brasil, pasó en México. Es decir, es la misma lógica de la uh-huh. reacción porque en últimas lo que se está trastocando en todos los países del continente es esto, estos principios tradicionales y estos privilegios. Y entonces, claro, los grupos conservadores al entender esto pues generan estrategias de movilización muy coordinada que los hace más fuertes, y entonces tenemos que en Colombia, en Perú, en toda Sudamérica, aquí mismo en México, estos movimientos de con mis hijos no te metas, a mis hijos los educo yo, que defienden los derechos de los padres de familia, que se apropian incluso del lenguaje de los derechos para sus causas, tienen las mismas formas de acción y las mismas formas de ejercer presión. Pero el drama no es que haya la misma reacción en todos los países. El drama, a mi modo de ver, es que en todos los países los gobiernos hayan respondido de la misma manera a la presión. Es decir, echando para abajo las reformas en materia de educación sexual, echando para abajo los proyectos de ley que ampliaban el reconocimiento de cierto tipo de derechos. Un caso paradigmático fue el de Paraguay, donde el ministro de Educación salió a decir a los días siguientes de las marchas de estos grupos de con mis hijos no te metas, salió a decir y aclarar públicamente que toda la gente tenía que estar tranquila porque el gobierno paraguayo le iba a declarar la guerra a la ideología de género. Es decir, el problema central no es que los grupos conservadores se manifiesten, aunque sí hay un problema muy importante y es hasta dónde en la esfera pública debemos aceptar los discursos de odio. Pero el problema más importantes cómo los gobiernos han respondido a esto, ¿cierto? Ajá. Porque los gobiernos deben orientarse con base a principios propios de las democracias y es siempre orientados al reconocimiento y la garantía de los derechos. Y lo que hemos tenido es una respuesta contraria, por lo menos en la mayoría de los países. Y ahí es donde yo creo que está el punto más crítico, en cómo los gobiernos han respondido a esto. ¿Y esto a qué le atribuyes? ¿Una apuesta por lo electoral, por ejemplo? Sí, sin duda. O sea, uh-huh. Somos muy básicos los seres uh-huh. humanos y es un conflicto en todo el continente que se dirime por lo electoral. ¿Qué tan costoso no es para los políticos y los gobiernos apoyar este tipo de agendas? Y como vivimos en sociedades que, si bien hemos avanzado, como decíamos al principio, en materia formal, vivimos en sociedades donde esas mismas instituciones funcionan todavía como en el siglo pasado. Ahora no digamos cómo nuestras sociedades, cómo los ciudadanos y las ciudadanas de estas sociedades funcionamos después de siglos de educación bajo parámetros pues, que hoy podríamos llamar tradicionales, ¿cierto? Es decir, donde nuestras generaciones nunca fueron socializadas en entornos donde se hablara de la discriminación, donde se hablara del reconocimiento a la diversidad, etcétera. Entonces, claro, entonces electoralmente esto es muy costoso porque si un político sale públicamente a decir voy a apoyar, pongamos un caso, las leyes de identidad de género, que han sido leyes que han ido avanzando interesantemente en muchos países de América Latina, pero muy silenciosamente, o sea, no como con esta visibilidad que, por ejemplo, el matrimonio igualitario sí ha tenido, que se volvió pues como una agenda pues de discusión pública muy grande. Ajá. Las leyes de identidad de género en eso, y yo creo que eso también tiene que ver con cómo han ido avanzando, nunca se han posicionado como un tema de discusión pública, extrañamente. Cuando vemos las discusiones sobre los derechos de la diversidad, siempre es o el matrimonio o la adopción homoparental, que es como lo ya con lo que se terminan de jalar los pelos los que se oponen a este tipo de derechos, porque mezclan ahí que los derechos de los niños, jugando con la ignorancia, jugando uh-huh. con los prejuicios. Pero entonces, digamos, si un político abiertamente dice voy a apoyar estas causas en unas sociedades tan conservadoras como esto, los grupos conservadores saben aprovechar muy bien esto para decir, bueno, esto va a ser muy costoso para ti electoralmente. Y lo mencionábamos ahora fuera del aire, fue lo que pasó en México. Entonces recordamos lo que le pasó al Ejecutivo Federal cuando dijo voy a promover la homologación del matrimonio igualitario, la adopción y una serie de cosas más a nivel federal, ¿cierto? Siguiendo lo que ya la Suprema Corte de Justicia ha dicho, ¿qué le pasó al Ejecutivo mexicano? Se le fueron encima las organizaciones conservadoras, al punto que también fueron muy estratégicas al momento de como a adueñarse de la derrota electoral que sufrió en las elecciones inmediatamente posteriores el partido en el gobierno. Que no creo que haya sido por eso que haya perdido las elecciones, pero son muy estáticos de decir, mira, si te metes con estas agendas, esto tiene costos políticos muy grandes. Y bueno, es lo que pasa acá en Veracruz y es lo mismo que pasa en todo el continente. Sí, porque al final de cuentas, pues también la gran derrota que tuvieron el año pasado, ¿no? Y ya se habían olvidado totalmente de la agenda LGBTI. Sí, por supuesto. Pero claro. Nos decías de cómo estas leyes de identidad de género han ido entrando un poquito por abajo y nos ibas a comentar del caso de Bolivia. En América Latina, en relación a las leyes de identidad de género, tenemos un escenario supremamente interesante. Tenemos desde el caso de Argentina, que sabes muy bien tú, que es un caso de vanguardia mundial, uh-huh. donde no solo hay reconocimiento de la identidad de género, sino que ha habido toda una política pública, ¿cierto?, donde se garantiza el ejercicio de ese derecho, ¿cierto? Porque si es un derecho, pues el Estado debería tener condiciones para garantizar su ejercicio, es decir, de generar las condiciones adecuadas para que las personas puedan ejercer su derecho de la manera más amplia posible. Entonces tenemos casos como el de Argentina, tenemos otra serie pues, de países en el continente que ha reconocido leyes de identidad de género y tenemos casos tan peculiares como por ejemplo el boliviano, que es un caso pues, sobre el que no se suele hablar mucho, pero que es un caso que también refleja muchas de las, digamos, de las tensiones que este tipo de derechos generan. Y Bolivia es una sociedad muy conservador, con una influencia de la iglesia pues importante, es una, digamos, como en México, que también es una sociedad con una influencia pues de ideas conservadoras y tradicionales importante, con una presencia de pueblos originarios muy grandes, y que todos sabemos que también dentro de las comunidades étnicas originarias, etcétera, se viven muchas relaciones de género y de desigualdad de género muy importantes. Esto uh-huh. para nadie es un secreto, etcétera. Y sin embargo, allí se avanzó en el reconocimiento de las leyes de identidad de género. Allí lo que pasó en Bolivia y que abrió el debate muy interesante fue que hubo un avance en el reconocimiento de las leyes de identidad de género, pero no hay reconocimiento del matrimonio igualitario, pero sí de identidad de género. Y lo que empezó a pasar fue que luego de que las personas, bueno, ejercían su reconocimiento de cambio de identidad de género, ¿cierto?, empezaron a ejercer su derecho al matrimonio, ¿cierto? Entonces, personas que se reconocían como mujeres, mujeres transgénero, por ejemplo, se podían casar con hombres. Ajá. Esto pasó así en silencio como unos meses, hasta que los grupos vieron que ahí había una oportunidad muy grande para digamos, dinamizar las reacciones contra este tipo de derechos, y hubo una andanada de reacciones diciendo que lo que había ahí era una legalización de facto del matrimonio igualitario, y bueno, se movieron un montón de discursos basados pues en prejuicios, etcétera, y se generaron demandas al Tribunal Constitucional, etcétera, y el Tribunal Constitucional, muy presionado por estas organizaciones religiosas, que fueron muy estratégicas incluso en decir que Bolivia, un país con tradiciones ancestrales tan fuertes, se estaba dejando colonizar por las ideas de Naciones Unidas y del imperio, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Constitucional terminó fallando, diciendo que estas personas que ejercían su derecho a la identidad de género no podían ejercer su derecho al matrimonio. Entonces les estaba negando un derecho en pocas palabras, el propio Tribunal Constitucional emitió una sentencia inconstitucional porque, basada en prejuicios y en 100 prejuicios, estaba negando un derecho, facto que ya era reconocido constitucionalmente, ¿cierto? Las personas que ejercían su derecho al cambio de identidad de género no tenían por qué perder sus derechos civiles al matrimonio, por ejemplo. Y esto pasó allí en Bolivia y se armó una discusión bien, bien fuerte, y desde esta situación, desde este momento, la agenda quedó muy paralizada en el país andino en materia de los derechos de la diversidad. Sí, bueno, lo que me cuentas me recuerda un poquito lo que pasó en Irak, o que sigue pasando en Irak, donde no solamente está prohibido, está penado, incluso parece que hasta pena de muerte a personas homosexuales. Sin embargo, está permitido el cambio de género y las cirugías, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que empezó a pasar es que parejas homosexuales, pues uno de ellos se modifica, se cambia, uh-huh. ¿no? Para poder casarse, ¿no? Claro. Pero no porque sea una persona trans, sino simplemente como un subterfugio para poder lograr el matrimonio. Claro. Ahí hay discusiones que son muy interesantes. Bueno, y tú eres más experta en estos campos y seguramente nos puedes dar muchas más herramientas a nosotros y al público, que tienen que ver con, bueno, realmente, ¿qué es campos de la sexualidad, cierto? De estos cambios en el campo de la sexualidad, son los que realmente les alarman a ellos, a los uh-huh. grupos conservadores, ¿cierto? ¿Qué cambios en este mundo y en este campo de la sexualidad son los que realmente les trastocan sus principios morales, y que es por lo que se reaccionan y por lo que se mueven? ¿Qué formas de experimentar y de vivir la sexualidad son las que realmente les generan pues este tipo de aversiones y generan también este tipo de violencias tan, tan agudas y tan, tan macabras? Y ahí, por ejemplo, un punto que es bien importante señalar, y para mantener haciendo este vínculo que tú misma proponías, para entender que esto es una reacción que reta no solo a la diversidad sexual, sino también a las mujeres, ¿cierto? A los movimientos feministas, que, por ejemplo, queda muy claro que para ellos el tema, por ejemplo, del aborto o de la autonomía de la reproducción de las mujeres es uno de sus grandes temas, porque es justamente esta forma de generar autonomía de los cuerpos la que trastoca las formas tradicionales en las que ellos entienden la sexualidad y las que entienden el orden natural de la familia, etcétera, etcétera. Y claro, yo creo que este tipo de contradicciones o como que aparentes paradojas tendrían algo que ver con eso, con realmente, bueno, ellos preferirían, pues son capaces de aceptar ciertas cosas siempre y cuando no se toquen cosas como, bueno, está bien, pero la familia es esto, hombre y mujer. Sí, incluso se han hecho encuestas y, por ejemplo, en México hay como un 70% o hasta casi el 80% de personas que estarían dispuestas a que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero cuando les preguntas por la adopción, baja notablemente, ¿no? 40, 50%. O sea, como que es un sí, pero no totalmente, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, yo creo que eso también nos debe dar alguna esperanza de que hemos avanzado algo en nuestras sociedades. Si tenemos en cuenta esto, bueno, de que hasta hace 20 años esto era un tabú del que, o sea, no se podía hablar en público, o sea, no podíamos estar o podíamos hablar en público, pero ya sabíamos a lo que nos ateníamos. Sí, sí, sí. Y bueno, que hemos ido avanzando. Obviamente, digamos, la desinformación es tan grande, o sea, nosotros somos personas privilegiadas que nos podemos dedicar a pensar, a reflexionar, a investigar sobre estos temas, pero la desinformación es tan grande que se reproducen todavía estigmas, tabús, o sea, prejuicios muy básicos que todavía tenemos grandes retos de, bueno, digamos, ya hemos avanzado al punto de que el 80% de las personas dicen, bueno, yo toleraría una pareja de personas homosexuales viviendo en mi vecindario, la podría tolerar. Ya hemos avanzado hacia ahí. Hay que seguir avanzando, creo yo, a seguir tumbando esos prejuicios y estos estigmas que de manera tan exitosa han sabido meter en nuestras mentes, ¿cierto? Pero sí, sin duda hace parte también de estas paradojas, y es que, claro, por ejemplo, el tema de la adopción homoparental toca algo que genera mucha sensibilidad, pero sobre todo que es una sensibilidad muy dimensionada además por el énfasis que estos grupos conservadores justamente hacen en la esfera pública, y es decir, es que los bebés, los niños son indefensos, los están pervirtiendo, se van a meter con ellos, entonces con ellos no se metan. Entonces son este tipo de temas que generan más emociones y que ellos han sabido movilizar muy bien, ¿cierto? Por más que haya bibliotecas enteras de evidencia científica, ya lo sabemos todos y todas, de que pues no hay razones para oponerse a la adopción homoparental, pero son temas que generan emociones muy fuertes, que es lo mismo que hacen con el aborto, pues que ellos, para oponerse al aborto, lo que le presentan a la gente son estas imágenes de los fetos, pero ya como si tuvieran 9 meses de nacidos, así como es un crimen, un homicidio, etcétera. Entonces son muy hábiles en encontrar los puntos que generan emociones, porque bueno, eso es, de eso vivimos también los humanos, de eso vivimos los humanos, de emociones, y son muy hábiles en ese sentido. Pues ya estamos a punto de terminar, Jairo, muy muy interesante la plática, y yo te pediría que brevemente nos dijeras con qué te despides. ¿Con qué me despido? Yo siempre quiero ser optimista, y yo creo que debemos entender que más allá de los retos que aún tenemos, si pensamos en lo que éramos hasta finales del siglo XX, creo que hoy somos una sociedad mucho más incluyente, y que hay que seguir impulsando desde la sociedad civil, desde los movimientos y desde la academia, este tipo de espacios y muchos más, de seguir generando diálogo para seguir avanzando en esta agenda, que yo soy muy optimista, y pueden haber Bolsonaros y Trumps, pero sus periodos no duran más de 6 años, y creo que en el mediano y largo plazo esto, el reconocimiento de la diversidad no va a ir para atrás. Totalmente de acuerdo, pues estos avances van a continuar, y pues es cosa de seguir trabajando en el tema. Pues muchísimas gracias, Jairo, por tu participación, y agradecemos también a Joel Bonilla en los controles, a Brenda Coronado en la producción y la colaboración de Brisa Gómez y Daldo Camacho en la transmisión de Facebook. Yo soy Silvia Susana Jácome y les espero el próximo lunes en una emisión más de A Través del Arco Iris. Muchas gracias. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A través del arco iris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Tienes en la cara sello de marquesa, hay en tu cabeza rubio de trigal. Tienes en la boca carne de durazno, besos de arrabal. Cara, sello de marquesa, hay en tu cabeza rubio de trigal. Tienes en la boca carne de durazno, besos de arrabal. Bonita, como luce tu carita, con tu sonrisa marchita, como roja burbujita en mi beso de cristal. Bonita, como una virgen bendita, con tu cara tan bonita, esa cara tristecita, con tristeza de arrabal. Con tu sonrisa marchita, como roja burbujita en mi beso de cristal. Bonita, como una virgen bendita, con tu cara tan bonita, esa cara tristecita, con tristeza de arrabal.